Bueno, mi nombre es Marcos Migoni, de la ciudad de Rosario, de una banda rock que se llama Farolitos, y que a la vez nos pusimos a trabajar en dos clubes que recuperamos del barrio La República, de la misma ciudad, Club El Luchador y Club Federal.